lo habitual es que el jugador termine, digamos, en la toalla, termine jugando donde quiera. Al final, si no va a tener la pretemporada, pues le podrán poner una multa o lo que quieran. Pero yo creo que al final, si quiere jugar en el Elche, lo va a conseguir si sigue jugando interesante. Quizás no es la manera más correcta, pero bueno, también es verdad que si le dicen que no cuentan con él y al mes cambia, algo que extraña. Está bien el Elche, que está deseando poder empezar la pretemporada con la gente de Vitano. Recordáis que ya tiene un acuerdo con el Elche, que lo ha convertido para el Elche para jugar en Vitano y la Elche española. Y bueno, veremos lo que pasa durante estos días, pero lo que está claro es que tiene 18 jugadores de Elche para comenzar la pretemporada, con todas las bajas que se han dado y con nuestros tres fichas. Vamos a hacer una pequeña pausa, contamos con sus comentarios y vamos a repasar precisamente la plantilla. Falta de 4 días de comenzar el trabajo con los encuentros y con los que a día de hoy van a estar en actividad para el día de hoy. Yeah. algún consejo para que me llegue a través de las redes sociales, ya sabes, en Twitter y en Facebook, puedes comentar esto todo lo que quieras. Esta parte de la pasada, que son muchas personas que tienen el hecho de tener la próxima temporada. Parece que lo único que ahorita, si no lo tengo, que no lo hemos tratado de recibir, como lo entrevistamos la semana pasada, parece que lo tendría Leandro y Manu Herrera, uno de los tres fichajes, el portero que posee la actuación, que se quedó segundo menos goleado, es decir, segundo en la clasificación del Panora. Este futbolista viene y si Leandro se queda, pues sería uno de los partidos de cara a la próxima temporada. Pero no quiso confirmarnos Manu Herrera, que estaba ya cerrado el tema de la portería. Es algo que pesa, el guardameta del Real Madrid, Valencia y la última temporada en el Villarreal, pues que también estaba en carretera a pesar de ser lesionado, con lo que, bueno, pues podría ser un sustituto si Leandro finalmente sale. Ya sabes que el Valencia Mestalla es uno de los equipos que más se ha mostrado en el portero de Alcira. En cuanto a las defensas, lo de la parte de Ponte, siempre está cerrado al club portal, con dos hombres, y es en la tierra de fútbol, es Borbacá y Berenguer, los dos se mantienen de la pasada temporada. En cuanto a centrales, hay tres: está Echeita, está Héctor Berrés y está Pellegrín. Entre poco poder, ya se conoce por si compara con alguien de la cantera, o tomar a un lateral derecho, que está Pablo, que puede hacer también las labores de central, pero que podría ser un jugador polivalente para jugar de lateral, y de central, y cerrar con esto. Pues la línea ofensiva de cara a la próxima temporada. En el centro del campo se mantienen Roberto Ortecuenta, Manu Picón, Pedro, en el digamos que va a actuar por el centro, en el centro. Después está para las zonas que es media punta, que puede actuar tanto por el centro como para las dos bandas. El Bandas está sujeto de cara a la parte de obra de los interrogantes. Pero se sienten que no se les vota, nos preguntará que sí va a seguir. En principio no han dicho que está fijado el próximo día 9, el próximo lunes, y va a comenzar la temporada. Pero lo que pasa es que el otro está aquí con la fiebre y está feliz, que podrían abrirle las puertas, dependiendo de si llegan a un acuerdo con ellos, o si también hay en el mercado algo que pueda mejorarlo. Pues es que, por ejemplo, en el caso de Kylian Mateo, es la ficha más alta que tiene actualmente el conjunto digital, y si pudieran llegar a un acuerdo, seguramente lo harían. Veremos si ahora se aporta alguno de estos jugadores a que se marche el equipo. Ya saben que otras temporadas se ha hecho, lo han apartado, lo han hecho en ciudad conseguida, lo tienen preparado físico. En principio no parece que vayan a tomar esa decisión con ninguno de los tres molestas, pero ahí están los jugadores que lo confirman, comenzarán la pretemporada. Y arriba, adelantados, Berro Pagón y Linares. Comenzarán solo por el todo, porque Linares, hasta ustedes, como mínimo, no estará disponible por esa segunda lesión grave que sufrió la pasada temporada. Pero que son 18 jugadores, y otros 7 para comenzar la pretemporada, porque Linares no la va a poder empezar. Pero cada vez que esta vez llega, sobre todo, no creo que todo ya va bien después de la lesión, pero Héctor Berrés, que tuvieron entre 7 y 8 lesiones durante la pasada temporada. Por eso decíamos ayer que quizás era un poquito arriesgado contar con 3 centrales, pero el gol de otros es precisamente Héctor Berrés, que no nos garantiza que vaya a estar toda la temporada sin lesionarse, que podría repetir una temporada como la pasada, esperemos que no, que nos vamos a ver por cobrar, por el día de la noche, pero tener un central en una temporada ha podido jugar 9 otros partidos por una de esas otras otras. Pero vamos a confiar para tener tres centrales de cada temporada. Bueno, pues esa es la planificación de cada próxima temporada. Recordamos también las bajas. Vuelven a sus jugadores después de la sesión con Carlos, que juegan en Villarreal, en Cardona, del Levante, River del Osasuna, Cristóbal, que en principio tiene que volver hasta su equipo, hasta el equipo italiano, y también Luis Miguel, que se conoce como que nombre de fútbol y sigue vinculado al Villarreal. Aparte de esto, finalizó contrato Carpio, finalizó contrato Cristo y Ángel, finalizó al Levante. Y ahora que todos estos jugadores, dos futbolistas que él se tendría que ir, en el Leganesa, Marco Navas, viene de Orduela a Francis Durán. No cuenta con ninguno de estos dos, y en principio tampoco comenzará la pretemporada el próximo lunes día. Pues así está el tema en el Elche Club de Fútbol. Nos falta 4 días para comenzar el trabajo, la verdad es que poco rodamiento, y por eso nos estamos preguntando pues, qué te está pareciendo la planificación deportiva en este mes, prácticamente que se lleva de mercado, y a falta de 4 días para comenzar el trabajo con el nuevo técnico, con Fran Escrivá. Hacemos una mínima pausa, vamos a entrar ya con otros temas. Vamos a hablar, por supuesto, del comisario que hoy ha mandado un comunicado en el que dice que ha dado la carta de libertad a todos sus futbolistas. No tenemos patrocinador que le garantice estar en la máxima categoría y peligra ese puesto en la división. Hablaremos de este tema, pero también han pasado unos cuantos días, pero aquí tenemos la música de fondo, y también tenemos a un protagonista gitano que está en todos y cada uno de los partidos de la selección de esta Eurocopa. Nos va a contar la experiencia, como es, sexta mañana, que ya lo tenemos en el estudio. marcha de las 7 a 15 con los detalles con el mejor disposición. Ahora con menos de precio vencido para todo el verano. Adultosos entre ambos, niños parados para ambos, todo el verano. Ven a toda leche, la categoría de sports, ayuntamiento de nuestro. Si has escrito para Capitana para Tour, ven, tenemos para ti tu segunda vuelta al juego de todo tanto de la prueba. Capitana, tienes el cuerpo, por todo el mundo, y te dejamos con tu verano, tu gusto para disfrutar. Ahora, saque al todo para Tour, tiene Italia. Solo por donde ver cuál de estas más, disfrutarás de una noche de tour gratis con hoteles Milán a Tour. Capitana para Tour, pasión por la autocliente. En cuanto tú no das punto para pensar, en el nuevo momento para utilizar, la avenida de Tanto para Tour, noche, recuerda. Gracias. pasado también en la Eurocopa, ya que no tenemos un capítulo con este jugador y el equipo de primera, por lo menos que se haga la Eurocopa de la selección. No, sí, es verdad, es verdad. De todos los años que llevo, esta vez ha sido un poco y que me ha preocupado un poquito más de llegar antes al campo, que se vea un poquito la bandera, que se vea nuestra ciudad, que me ha gustado. Y no solo en los estadios, se le ha puesto a la discoteca, gastar en una Eurocopa hasta llegar a la final y ganarla como si fuera. A ver, dentro de nuestro grupo Está que estaba hasta 2.500, 5.000. Está que estaba hasta 2.500, ¿cómo puedo ser yo? He ido a pues, un intento por día, si quiero alguno que un poco más caro, como por ejemplo cuando faltan de repente para el partido, que no había gente, la de la residencia donde estaba, me pasaba un mes más. Y luego sí que hay gente que estaba hasta 1.500 euros, creo. Chevrolet, porque te ofrecen solo los mejores programas y todos los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantan Freddy Estela Mares, es lo que yo. ¿No te descargas para ver Serrano Automoción? ¿Hacen de cara para resultar el primer suscrito en las nuevas tareas de operación? ¿Puedes desmantelarlo preguntándole que también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Y ven a hacer una fan que se intentó a caminar con las tareas de menos que las enviamos por 16 euros al mes. ¿Sabes que yo ando a la fan o no? Que se te ha pegado el fuerte al público de tu distribuidor para pagar a la cual el centro con el tema de que cabrón de las nuevas y la calcha y que no le falta una calcha y una calcha. Fuera, pues una tragedia, pero... la situación que hemos vivido esta temporada, a nivel de directiva, ha sido, como dice la palabra, pues drástica, ¿no? No solo la temporada, sino apenas recursos, no estamos dispuestas a que si no tenemos condiciones, ayer mismo no las hay, continuar. La gente me dice, pero ¿cómo por el sitio soy? ¿Qué más sitio se ha dado a la ciudad este? ¿Un club de fútbol femenino que hay? Y desaparece, hasta se retira de la competición, pero no hay otra solución. La gente no nos ayuda, las subvenciones, algunas desaparecen y otras se reducen a lo mismo. Yo creo que por eso es lo que ¿qué haría falta para que esta situación se tornara positiva y el próximo lunes lo que distribuirse el comisario de Elche? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué cantidad? No sé si es no solo dinero, también hace falta alguna otra cosa más. Bueno, pues ahora mismo el dinero que estamos pidiendo a un patrocinado, los dos o tres, ¿no? Porque bueno, si uno puede soportar, no tenía que ser un compañero, no tenía falta. Necesitamos mínimo 30.000 euros para poder participar. Con lo mínimo, con lo justo, sin nadie, ninguna jugadora más que la que este, con esta cantidad. ¿Y también lo tenéis de todo el programa de todo eso? Sí, sí, aquí. Para viajar, para competir, y la verdad es que, como dices, se recuerda a la hora de Elche, el que más te quieres aconsejar, ha sido incluso campeón del mundo no hace tanto. Es una muy triste noticia para el deporte ilicitano que pueda suceder esto. Que a día de hoy, no sé qué opciones hay de que esto no pase. ¿Hay mucho de que, sinceramente, hay de que parte de la policía de la vida? A ver, opciones hay pocas. Hoy ya fue, mañana el viernes, que el lunes creo que si no contamos con el senador, mandar el punto hacia la Real Federación. Está muy complicado, ¿no? Con las cosas que hemos indicado, por ahora, no, sí, al final, ¿no? A ver si se produce un milagro. sinceramente, como la empresa se tendría que producir un milagro. Son 190.000 euros los que vale la plaza, más aparte de hacer una plantilla acorde para la segunda división B. Yo creo que sería una muy buena apuesta, pero sinceramente creo que casi 200.000 euros solo por la plaza va a ser complicado, que de hecho no complican esa competición. Ojalá, pero muy difícil está ese tema. Intentando ya hablamos ayer con el técnico de Belchuk, que está en 20.000, y se ha centrado en la tercera división. Visítanos www.teatroslab.com.